Leer es mirar al mundo, conocer sus abismos, sus lugares, sus juegos, sus alborozos, sus penas y su intimidad. ¿Libros para qué? Y bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Libros para qué, hoy miércoles 27 de octubre. Bueno, la verdad les tengo que confesar que estoy muy contenta. Estoy muy contenta porque está conmigo en cabina Cindy Torrejón. Ella es una joven editora en Editorial Planeta. Nosotras nos conocimos por Instagram, por las redes sociales. Y bueno, ella es de Chachapoyas y está aquí conmigo y me va a acompañar en la conducción, porque también vamos a conversar con ella sobre libros, sobre su trabajo como editora, entre otras cosas. ¿Qué tal, Cindy? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar en mi ciudad, hablando de libros, porque es una de las cosas que más me emociona, me apasiona, y mi amor por los libros pues nació acá, en mi pueblo querido. Así es. Y bueno, vamos a compartirles lo que tenemos para el día de hoy en Libros para qué. En un momento, en nuestra secuencia Mundo de Libros, vamos a conversar con Lorena Ventura. Ella tiene un proyecto muy chévere que es La Pajarera, es una librería cultural feminista, y obviamente con ella vamos a conversar por qué es tan importante seguir difundiendo las obras hechas por mujeres, ¿no? De las actuales y de las antiguas, y traer quizá el pensamiento de ellas a nuestra época, ¿no? Para conocerlas un poco. Y en Quieren los Jóvenes, como ya se los presenté, va a estar Cindy acá conmigo, conversando un poco sobre su trabajo como editora, el tema de los libros, la pasión por los libros y el amor por los libros. Y en nuestra secuencia, Pequeño Lector, nuestro amigo Paulo, como siempre, recomendándonos libros todas las semanas. En esta oportunidad nos va a hablar de El Cuy Valiente, de Marcos Torres y Leila Alburquerque. Y también en nuestra secuencia Efemérides con Isabel. Isabel nos habla un poco sobre el poeta maldito Arthur Rimbaud, para conocer un poco sobre la literatura francesa por en ese sentido. Y luego tenemos, como todos los miércoles, un sorteo. Este sorteo, bueno, voy a agradecer a Oblicua Libros. Los pueden encontrar a través de Instagram y de Facebook, y pueden comprar libros que, bueno, algunos son nuevos, otros son de segunda mano, pero libros muy interesantes. Entonces el día de hoy vamos a sortear La Psicología del Yo, de Anna Freud. Entonces, para quienes les interesa el tema de la psicología, también los estudios que hizo Sigmund Freud, entre otras cosas, bueno, van a poder ingresar al sorteo siempre y cuando se conecten, comenten y compartan el programa. Eso es lo que tenemos para el día de hoy. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Lorena Ventura de La Pajarera, la librería cultural feminista. Thank you. En diagonal, la información se disemina alrededor. Flotando, navego en dirección de aquella extraña figura del poder. Me balanceo hasta acabar junto a esta mágica adolescente sin edad. Me balanceo hasta acabar junto a esta mágica adolescente sin edad. Y bueno, estábamos ahí con un cover de Virus, Mirada Speed, que es una de mis canciones favoritas. Estaba escuchando este grupo toda la semana y la verdad como que por ahí me hace sentir cositas muy, muy bonitas, ¿no? Un poco de energía, entre otras cosas. Y bueno, ya está en el Zoom Lorena Ventura para nuestra secuencia Mundo de Libros. Vamos a presentar la secuencia, por favor, Heiner. Mundo de Libros. Hola Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida a Libros para qué, un gusto conocerte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Andrea. Buen día a todos. Muchas gracias a la Municipalidad de Chachapoyas que me haya invitado a esta sesión. Estoy muy alegre de ser parte de este programa y para compartir acá. Bueno, te comento que grandes coincidencias se dan en la vida y una de ellas es que yo no tenía idea que tú y Cindy, que está aquí conmigo en cabina, eran mejores amigas. Bueno, son mejores amigas. Para mí ha sido una sorpresa tremenda porque, bueno, ella y yo recién nos estamos conociendo y luego te estoy conociendo a ti, que vi tu propuesta de librería digital en Instagram y la verdad es que nos unen los libros a las tres. Sí, definitivamente es una alegría. Tanto ella como yo y tú nos enteramos como el día de ayer que íbamos a estar. Y era genial, ¿no? O sea, lindo poder compartir desde distintas miradas el libro, o sea, la idea del proceso, ¿no? También tener en cuenta que es muy importante y obviamente la parte de librería cuando ya sale al público, el contacto con la gente, generar estos lazos y comunidad de libro, ¿no? Sí, primero Lorena, a mí me interesó mucho, yo cuando vi la pajarera librería, luego vi la descripción completa y decía librería cultural feminista. ¿Por qué lanzar una propuesta de una librería cultural feminista? Principalmente, mucho de la pajarera es parte de los intereses que yo siempre he estado manteniendo a lo largo del tiempo. Yo tengo, o sea, muy aparte, trabajo como gestora cultural en el área de producción. Y algo que me gustaba mucho era el hecho de difundir eventos culturales, principalmente La Pajarera, un pequeño espacio de difusión de obras. En realidad no era una librería inicialmente. Teníamos una parte especial en la cual difundía obras de teatro, películas, música, entonces, pero siempre orientado a mujeres, al trabajo artístico de distintas mujeres en distintas áreas. Y la principal diferencia entre todas era el tema de la falta de visibilización y promoción de sus trabajos, porque vemos tanto, un ejemplo muy claro es en la educación, en los colegios, cuando... En los planes de lectura, ¿te refieres? Exacto, sí, eso es algo muy importante, o sea, tanto en el colegio cuando veíamos obras, la mayoría de obras eran de hombres, de autores hombres, y incluso en el plan curricular, en los libros, estaba en el colegio lo mismo, o sea, muy poquitas autoras. Y cuando emprendí la carrera de literatura, ya en el 2011, pues sucedió casi similar, porque casi hace distintos cursos, ¿sabe? Literatura francesa, inglesa, peruana, ¿sabe? La mayoría eran autores hombres y había muchas mujeres. Incluso con decirte que teníamos un curso que se llamaba Escrita por Mujeres, que era un curso de literalidad, en vez de ser un curso obligatorio, porque necesitábamos conocer a más autoras. Y había muchísimas autoras y el curso se quedó muy corto. Y es como que una señal, una clara evidencia de un curso así, es porque obviamente en los otros cursos no se está tomando en cuenta esas autoras. Y es algo que yo he venido percibiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y es como que empezó a nacer el proyecto de La Pajarera. Mira, qué interesante, porque creo que hoy en día también, gracias a propuestas como La Pajarera, no solamente hablamos de librerías, sino de actividades como club de lectura, creo que se está tratando de reivindicar de alguna manera a escritoras que en su tiempo, en su época, no hubo una difusión amena de su obra, ¿no? Creo que en ese sentido, como que estamos viendo este doble flujo del que siempre se está hablando, que estamos trayendo a las escritoras tradicionales, podríamos decirlo de alguna manera, y al mismo tiempo las escritoras jóvenes también están publicando, están tratando de ver la manera de sacar a la luz lo que están produciendo. Sí, justo una coincidencia muy, muy genial es el hecho de que al sacar la librería, tengo muchas seguidoras que me han propuesto, o sea, la idea de promocionar sus libros. Entonces ellas también escriben, muchas de ellas son poetas, novelistas, crónicas, testimonios, y gracias a La Pajarera he podido tener la oportunidad de ofrecer y difundir esta literatura, que si bien es contemporánea, también es importante, ¿no? O sea, también es muy valioso revalorar lo tradicional, pero también las nuevas voces que están naciendo en estos tiempos. Sí, coméntanos un poco en ese sentido, ¿desde hace cuánto tiempo está La Pajarera? Me comentabas que no empezó como una librería, sino más bien como una propuesta, una actividad, pero ¿desde hace cuánto tiempo está? Porque tengo entendido a través de tus redes sociales que están de aniversario. Sí, la librería en realidad nació hace un año, en octubre, justo días como hoy. Me propuse de cambiarle el concepto que tenía ya de página de difusión de eventos culturales y de mujeres artistas, pero ya lo vengo trabajando hace más de 2 años, alrededor del 2018-2019. Entonces era un proyecto que yo iba alimentando poco a poco con muchas de las cosas que yo veía, leía, visitaba también, iba al teatro. Entonces era más como un pequeño blog, una cuenta de contenido. Y al final, pues, me gustaba mucho poder ser, o sea, poder difundir todo lo que iba consumiendo de alguna forma culturalmente. Y algo muy particular es que generé de alguna forma comunidad, o sea, no solo aquí, sino fuera. O sea, muchas de mis seguidoras iniciales no son peruanas netamente. Y muchas me preguntaban si era de Argentina o si era de Chile, porque este boom de existir cuentas feministas empezó a salir mucho en Latinoamérica, en distintos países. Entonces he hecho contactos con chicas de México, de Chile, de Argentina, me han invitado a conversatorios también en Chile, de Lee Mujeres. Entonces es lindo, ¿no? O sea, de que inicialmente este proyecto nació como algo más personal y pues ha tomado como que más vida y se convirtió en esa librería que va reuniendo todos esos intereses, ¿no? Y esta pequeña comunidad que va creciendo. A mí me parece bastante interesante que hable o que menciones en realidad sobre esta integración de cómo es que nace el boom de la literatura, perdón, de las librerías que están enfocadas en rescatar autoras mujeres, porque justo acabo de ver también una imagen de la que estamos pasando de Mariana Enríquez, ¿no? Que es una escritora argentina. Bueno, una escritora gótica, creo que podríamos mencionarla, pero qué importante que se creen este tipo de relaciones con personas del exterior, porque eso también da una ventaja, ¿no? De que se puedan promocionar los libros de afuera en nuestro país y los libros de nuestro país con los otros, ¿no? Estamos hablando, obviamente, enmarcado en la producción de las mujeres. Disculpa, ha sido genial poder compartir en los clubes de lectura, ya que mi club de lectura no solamente está compuesto por chicas de Perú, sino también de Chile y de Argentina, y coincidentemente hemos algunas obras peruanas se han estado allá en Chile, o sea, y eso me parece increíble y buen dato, o sea, para poder seguir difundiendo la literatura, que no solamente se centre en algo local, sino que sea un movimiento, no ser latinoamericano. y bonito poder comentar desde distintos espacios así obras. Por ejemplo, la que comentamos en grupo con las chicas de Chile y Argentina fue La sangre de la aurora de Claudia Salazar Jiménez. Yo ni enterada que estaba por allá, yo estaba rogando que alguna editorial independiente la haya llevado, y fue realmente una sorpresa que entonces poder comentar sobre el hecho de la violencia interna con otros espacios que también han sufrido de tiempos dictatoriales, donde ha habido genocidio, violación de derechos humanos, es como que algo muy, muy impactante verlo desde otras compañeras que también han tenido una historia fuerte en cuestión de social, ¿no? O sea, social y política. O sea, muchos de nuestros clubs al final siempre se habla de literatura netamente, sino también de estos acontecimientos que afectan a no solamente a los escritores, sino a las propias historias que van a, de alguna forma, inspirar estos relatos. Entonces, es importante poder comentarlo, ¿no? Coméntanos un poco cómo llevas la actividad aparte del tema de la librería con los clubs de lectura. ¿Hay una manera de inscribirse? ¿Es gratuito? ¿Pagan una membresía? ¿Cómo estás viendo también la sostenibilidad de esto? En realidad, nació también mucho antes de la librería. O sea, yo antes ya pertenecía a clubs de lectura y surgió la idea, a la par de tener la librería, yo tenía mi propio club de lectura. Entonces, es una idea en realidad de promoción. No hay poesía, es totalmente gratuito. La única idea es que, obviamente, una vez al mes esta reunión, generalmente fines, el libro, y si en caso no llegas a terminar el libro, pues igual si quieres ser parte, eres bienvenida o bienvenida de estar en el club. Y a mí me encanta, es algo muy, muy bonito poder compartir y comentar y nuestras autoras favoritas. Por ejemplo, una de ellas es Mariana Enríquez, Claudia Salazar Jiménez, Laura Riesco. Entonces, hemos estado, incluso las lecturas son propuestas de las mismas lectoras, las chicas que ya un año ya también en el club. Entonces, de alguna forma es como compartir. Me gustaría que fuera presencial, pero lamentablemente por cuestiones de pandemia y, bueno, también para cuidado de todos, tratamos de que sea por lo pronto virtual. Igual nos ayuda esto para poder conectarnos con nuestras otras compañeras de Chile y Argentina, así que el que quiera ser parte. ¿Cómo ves? No, solamente necesitan mandar un correo o simplemente contactarse con él. ¿Cómo ves la acogida de tu librería siendo esta enfocada a la producción de solamente mujeres? ¿Ves que hay un mercado quizá que sí está adquiriendo o que está interesado, ¿no? Según el sondeo también que mencionas a partir de tu club de lectura. Es que me parece increíble el hecho de que seamos pocas las librerías en este enfoque, ¿no? O sea, en realidad somos alrededor de 3 librerías, tengo entendido, que tenemos este enfoque de escrita por mujeres, por lo menos acá en Lima. Una de ellas es física, y yo y la otra chica más que también tiene su librería, y yo creo que hay bastante público, o sea, hay mucho público que consume ese tipo de literatura. Y yo creo que no debe ser centrado solamente en mujeres, o sea, en el sentido no solamente sea mujeres, sino también hombres o quien quiera simplemente leer esta literatura escrita por mujeres. Entonces, sé que gran parte de mis seguidoras son chicas, pero en realidad no es que quiera centrarme solo en el público en general. Es una forma de poder romper estas barreras o esta idea que solo chicas leemos a chicas. Me parece que es una propuesta grande, ¿no? Como tú mencionabas, justo me estoy acordando ahorita que en Brasil hay un Leo Autoras, ¿no? Es una propuesta también que ellos están rescatando, que la manejan también a través de Instagram, de Facebook, y siempre están promocionando, bueno, obviamente a las autoras de lengua portuguesa, tanto de Brasil como de Portugal y de otros países, pero me parece interesante que estemos viviendo este boom, ¿no? Este boom de traer a la actualidad a las autoras que que no fueron, o rescatar a las autoras que en algún momento fueron invisibilizadas, ¿no? Cuando se habla de esto también es como que hay un problema, ¿no? Muchas personas responden, ah, pero no publicó porque no quiso, ah, no publicó porque seguro prefería hacer otras cosas, pero no, en realidad el problema es un problema social que hay que irnos hasta esa época para entender cuáles fueron los condicionamientos por los que ellas en algún momento no publicaron o por qué no se hizo tan visible su obra. Me parece que eso da para una reflexión grande también. Sí, claro, justo ahora salió, ahorita el libro lo tengo agotado, pero salió un librito de Confesiones de Doris Dam, que es una novela peruana inspirada en los años 20, y que esta historia es una de las primeras historias lésbicas peruanas, y obviamente en su tiempo pues no fue tan resonante o tal vez ha sido incluso censurada, pero ahorita la reeditó la editorial Gafas Moradas, que es una editorial con la cual tengo bastantes lazos y hemos justo ido al Antifil para poder participar como stand feminista. Entonces ha sido algo increíble, ¿no?, de que una novela de hace tantos años, o sea, recién ahorita cobre valor, por lo que comentas, o sea, el aspecto social, la posición política frente a las mujeres es algo muy importante, o sea, hace que muchos de sus libros no se hayan difundido como debería haber sido, y que felizmente ahora, gracias a este boom latinoamericano, tanto nacional como en otros países, está haciendo que estas autoras puedan cobrar valor, ¿no? O sea, el valor que no pudieron tener en su momento. Qué interesante, la verdad, Lorena. Lorena, antes de culminar esta conversación, una invitación para que visiten La Pajarera, Librería Cultural Feminista, y además de ello, cuéntanos qué actividades tienes ya próximas, ¿no? Quizá algún club de lectura, ya saben qué libro van a leer, entre otras cosas. En realidad, ahorita estamos con el club de lectura de Alguien Camina Sobre Tu Tumba, de Mariana Enríquez. Justo por el 31 de octubre vamos a comentar estas crónicas. Justo en este libro sale el presbítero maestro. Mariana Enríquez logró visitar el Perú hace mucho tiempo atrás y nada, hace una pequeña reseña de su visita de nuestro cementerio tan emblemático. Y bueno, próximamente pues sacaremos otro club de lectura. Aún no está la lectura de fija, pero ya voy a poner la votación. Igual si alguna seguidora o oyente quiere hacer alguna propuesta, puede escribirme por las redes y nada, para considerarlo. Por lo pronto eso, porque en realidad salimos de un mes bastante fuerte. Hemos estado en la feria de Antifil, he sacado un sorteo, por cierto, que todavía va a vencer en noviembre, así que pueden participar, es totalmente gratuito, solamente deben seguir los pasos en las redes. Y bueno, estoy pensando sacar una próxima feria para diciembre, sería lindo poder organizarla, y bueno, ya le estaré avisando en las cuentas. Sí, avísanos y fácil también nos damos una vuelta por ahí, ¿no? A mí me encanta, yo a veces extraño mi ciudad, Trujillo, porque me gustaba en mi época universitaria visitar las cachinas, mejor dicho, estos lugares donde venden los libros de segunda, donde supuestamente ya no tienen ningún valor, pero cuando eres universitario, un libro te parece a veces caro, ¿no? Entonces, ahí los encontrabas a 5 soles, a 3 soles, solamente tenías que ir, escoger y desempolvar. Entonces, las ferias a mí me parecen espectaculares y fascinantes, por un lado. Muchas gracias, Lorena, te mando un abrazo y nada, seguimos en comunicación. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por invitarme a este programa. Listo. Un abrazo, chao. Chao. Y bueno, ahí estábamos conversando con Lorena Ventura de La Pajarera, Librería Cultural Feminista. La encuentran en Facebook, en Instagram también, y obviamente está lanzando un sorteo bien chévere con un paquete de libros, y además de este paquete de libros hay un bolsito también muy bonito que ha mandado a producir, ¿no? Sí, con el logo de su... mandó a producir. Sí, muy bonito, muy muy bonito. Estaba ahí chequeando unas cosas, así que igual cualquier libro que a ustedes les interese o les interese acercarse de alguna manera a la producción de mujeres peruanas como latinoamericanas y de otros países también, ¿por qué no? Pueden visitar La Pajarera, que tiene todas las referencias ahí, lanza fotografías de los libros que está vendiendo, y obviamente hay una reseña y una propuesta para que te enganches con eso y te interese, pues, ¿no?, conocer la propuesta que las mujeres han venido haciendo en la literatura. Y bueno, Cindy, aquí está Cindy conmigo y vamos a conversar un poco sobre su trabajo como editora, sobre libros, pero primero vamos a presentarnos en secuencia ¿Qué leen los jóvenes? ¿Qué leen los jóvenes? ¿Qué tal, Cindy? Volver a saludarte de nuevo. Nuevamente. Nuevamente, sí. Cuando nosotros nos conocimos por Instagram, me mencionaste que eras editor en Planeta y a mí me fascina el mundo editorial también, no solamente el de los libros, sino que el libro es el producto de un proceso, en realidad, De un por largo el que, de proceso. un largo proceso, ¿no? Pero primero cuéntanos cuál es tu acercamiento con los libros, cómo se da tu acercamiento con los libros. Mira, mi acercamiento se da acá, justo como te decía hace rato, en Chachapoyas, y qué emoción para mí hablar de los libros en la ciudad que me vio nacer y que me formó durante 16 años de mi vida. Siempre, si tengo que agradecer a alguien, siempre es a mi profesor de literatura del colegio, Abraham Rojas Valdés, quien es la persona que me acercó mucho a los libros, a mi autor favorito, a hacer proyectos con los libros, me incentivó a escribir. Y valoraba ese esfuerzo y lo reconocía, porque si bien es cierto, para muchos es la lectura, qué aburrido, no, A veces prefiero ir era a como un jugar. castigo, ¿no? A veces era, Claro, no, ya es vete, como, anda a leer esta cosa. sí, te castigo y es como que te castigo es leer algo, ¿no? Entonces, en mí era todo lo contrario, para mí siempre la lectura fue como mi escape, mi ayuda emocional y mi fuerte en el colegio, definitivamente. Sí, ¿para qué te voy a mentir? Fue mi fuerte en el colegio. Entonces, mi amor nace ahí. Es más, yo al terminar el colegio le digo a mis papás, yo voy a estudiar algo relacionado a las letras, ¿no? No, hijita, te vas a morir de hambre. Sí, el tema de o cuando tú anuncias, yo quiero hacer algo relacionado a letras, o yo quiero escribir en mi país, o yo quiero producir literatura, quiero ser poeta, es como que, bueno, ya, ¿y en qué vas a trabajar? Claro, ¿y No es de qué como que, vas a ¿de vivir, qué vas no? a vivir? Ya, sí puedes Sí, hacerlo, pero ¿de qué vas a vivir, no? Quizá exactamente. en nuestro país también es muy difícil que, en el tema de la poesía, por ejemplo, es muy reducido el mercado, ¿no? Es muy reducido, no tenemos Sí, tantos es. lectores o masivamente, ¿no? Como lo hay quizá en la narrativa, que para algunos es mucho más atractiva. Claro, en realidad el público lector no es tan grande como nos gustaría, pero creo que va creciendo de a pocos. Entonces, eso es para nosotros, ya desde el mundo editorial, un incentivo porque nos ayuda a creer en los proyectos que hacemos, a creer en los libros, como dice la parte de la frase de Planeta, creemos en los libros y creemos que los chicos se van a formar con esta visión de que la lectura no es algo malo, sino que la lectura es parte del mundo y parte de conocer nuevos mundos. No importa qué tipo de libros leas, Sí, ya, no es importa. eso, justo lo que acabas de decir me recuerda a una frase que mencionaba, bueno, se me fue el nombre, pero es un profesor que hace poco lo escuché hablando, Jorge Eslava, vino a mi cabeza. Bueno, Jorge Jorge. Eslava decía, pues no, o bueno, él dice en realidad que no importa lo que leas, no estamos hablando de que tu lectura tiene que ser dedicada a una literatura estética, ¿no? Sino que Claro. tú tienes que alimentarte de lo que realmente necesitas, ¿no? Por ejemplo, si eres un ingeniero, bueno, leerás cosas sobre ingeniería, pero al Exactamente. fin de cuentas estás consumiendo igual literatura, pero que no tiene nada que ver con que si es estética o no, pero la idea es esa, ¿no? Que la palabra, bueno, justo lo que mencionó Jorge Lava, es que la palabra es lo básico para luego desplegar un Sí, conocimiento para amplio. desplegar y para ir y trascender y conocer otros mundos e investigar estos nuevos mundos. O sea, Jorge es un capo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar muchísimos libros en Planeta con Jorge y es una de esas personas que a ti te enseña a valorar mucho la lectura y la lectura desde los más chiquitos hasta los adultos que nosotros nunca dejamos de aprender, ¿no? Y es lo que te decía, no importa si lees un youtuber que ahora sacó su libro, no importa si lees un boletín que te salió en el periódico, no. Lo que importa es que te estás dando, que te Ejercitando. estás ejercitando y que estás entrando y adoptando esta costumbre de la lectura. Y más adelante leerás algo que se preste al tipo de conocimientos que tú requieres. Pero la idea es hacer de la lectura un hábito Y una y una necesidad al necesidad. mismo tiempo. Exactamente. Sí, quizá muchas personas se preguntarán, ¿pero qué hace una editora? ¿Qué hace? Edita, ¿qué más? Sí, oye, siempre me preguntan, oye, ¿pero qué Pero haces? quisiéramos conocer un poco más, ¿no? ¿Cuál es el trabajo en realidad de una editora? El arduo trabajo de una editora. Yo conocí amigos que se dedican también a lo mismo y a veces me dicen, a veces tengo que leer cosas que no me gustan. Sí. Sí, pero bueno, es parte de la chamba, me dicen, ¿no? Pero es eso, cuéntanos un poco cómo es tu experiencia. Claro, bueno, el editor tiene que leer de todo. no tiene que ponerse peros, este libro es de crecimiento personal y no, o en mi caso, no, por ejemplo, yo estudié literatura y solo voy a leer todo lo que es literatura, narrativa y ficción, no, para nada. El editor tiene que estar con la mente abierta a conocer nuevos textos y a trabajar con nuevos textos. Y nuestro trabajo en sí es darle forma y guiarle al autor a que su producto sea un producto que sea aceptado para el público de a pie, para el lector de a pie. O sea, que el lector lo pueda entender con palabras que sean más entendibles, con una estructura narrativa, que haya pasado todos los filtros de corrección de estilo, que el editor no es un corrector de estilo, para eso hay otros profesionales. Pero hay que diferenciar eso, ¿no? Exactamente, hay que diferenciar. Un corrector de estilo es un especialista en lingüística que se dedica a corregir ortotipográficamente. Un editor es una persona que se dedica a editar y a construir textos en base a un texto previo que te da un autor, a estructurarlo y a trabajarlo y a llegar a un producto. Producto, no sé en qué cámara estoy, pero a un producto que es recibido por los lectores y que lo van a entender y que lo van a disfrutar. El trabajo del editor es meterle mano al texto, como siempre lo digo, pero siempre y cuando no le quites esencia al autor, no le quites la voz al autor. Sí, porque hay muchos autores también que se sienten trastocados cuando... Sí, y entonces... luego es como, oye, yo no escribí eso. Y uno como editor tiene que entender que no es nuestro libro, ajá, es el libro del autor. Y nosotros hay que respetar la visión y el estilo del autor, pero sí ayudarle a hacer una guía para conseguir un producto mejor y 100% para que llegue a ustedes, al público, y lo puedan disfrutar. A mí me parece que ese conflicto del trastocamiento sucede tanto en el tema de la edición, pero también se da, me parece, cuando hay una traducción. Cuando hay una traducción, bueno, por ejemplo, libros que han sido escritos en inglés, lo traducen al español, o igual, ¿no? Viceversa, y me refiero a todos los idiomas, ¿no? A veces hay momentos en los que cuando ya aprendes otro idioma dices, oye, pero ese autor en su idioma me está diciendo otra cosa y en la traducción no me está haciendo y fiel. Ahí, claro, ahí ya viene mucho el trabajo del editor, como te decía. El editor tiene que tener constante comunicación con su autor y siempre el autor tiene que estar de acuerdo con el trabajo que hizo el editor. Y en cuanto a las traducciones sucede lo mismo, por ahí el intermediario es el editor y el traductor. El editor tiene que estar súper empapado del texto que le toca trabajar y conocerlo al revés y al derecho para que cuando exista una traducción sepa que se está hablando de lo mismo. Es recomendable que los editores conozcamos más de idiomas también por ese lado, cuando nosotros nos empezamos a conocer, luego veía en algunas fotos en tu cuenta de Instagram este libro que es muy bonito, ¿no? Justo es una referencia al libro que tienes ahí, bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido este trabajo, que quizá muchas personas en realidad, yo tengo amigas que se los han comprado a sus hijas, entonces como que ver, has parido un hijo. O sea, nosotros ya nunca dejamos de parir, ¿no? Nunca dejamos, literal, yo desde el 2018 comencé a parir mis hijos y no hay quien me pare. Y ahora que estoy 100% enfocada en el trabajo de edición, pues estoy más metida en eso. Sí, este proyecto es uno de mis retoños. Uno le tiene amor a todos sus proyectos, a todos. Es un libro parecido a este, ¿no? Sí, es un libro parecido a esto que te lo voy a traer para que lo tengo en casa acá en Chachapoyas. Se lo regalé a mi mamá, pero te lo voy a traer. Es un libro, una colección de libros que se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, de una marca, The Rebel Girls. Y ahora ya tiene 4 tomos, aparte tiene mucho merchandising, tiene agendas, etcétera, pero hubo un proyecto muy bonito que era sacar a las niñas rebeldes de tu país. Entonces era crear 100, no, bueno, hablar de 100 niñas rebeldes que hayan destacado por A o B motivos en tu país y hacerles una biografía que no sé si la puedan compartir, que es esto, la biografía tipo un cuentito pequeño y la ilustración. Entonces, casi todos los textos comienzan con había una vez, eras una vez, y narras de una manera muy amical la historia y el porqué de estas mujeres destacaron en el país, ¿no? Me parece que va enlazado un poco con lo que estábamos hablando también con Lorena, con Lorena, ¿no? Con Lorena, esto de rescatar, ya quizás no netamente autoras, pero sí mujeres que destacaron en algún momento y que dieron un gran aporte, ¿no? Claro, y empoderarlas, porque a veces es, ay sí, los hombres hicieron todo, los hombres son los macho alfa y hacen todo y tienen más nombre que nosotras, y no, o sea, en el mundo ahora creo que todos somos iguales en todo lo que hacemos, ¿no? Y en este libro de Niñas Rebeldes, nosotros demostramos, sacamos a la luz 100 nombres de mujeres que ya son conocidas en nuestro país, pero de mujeres que muchos no conocen. Incluso ahí hay una chachapoyana que yo con mucho orgullo escribí y hablé de Matías Arrimachi. Sí, claro. Matías Arrimachi, que, o sea, tú sales de acá y quién es Matías Arrimachi, pero ahora es una manera de darle a conocer a nuestro país y fuera del país quién es esta persona que nos ayudó a liberar nuestra independencia y más ahora en este bicentenario. Me parece que ya es una imagen que ha cobrado bastante importancia, sí. Y que hacer este tipo de proyectos en temas editoriales hace también que las niñas tengan un acercamiento o tengan quizá una perspectiva más amplia de lo que ellas pueden llegar a ser. Claro, y tenerlas como un referente de, o sea, si esta chica pudo, ¿por qué yo no puedo? Exacto. O sea, nunca digas no a tus sueños. A mí mi mamá me dijo, Cindy, vas a estudiar literatura y te vas a morir de hambre. O sea, y Cindy llega el día de chachapoyas cargada con sus libros. No me estoy muriendo de hambre. No, no estoy muriendo de hambre y estoy muy orgullosa de lo que hago. O sea, aparte del logro personal que te da, es un logro en todos los aspectos de tu vida y es demostrar que los sueños, por más irracionales que parezcan, te llevan a conseguir frutos siempre y cuando tú estés ahí al pie del cañón luchando. Sepas gestionar tus recursos también. Exactamente. Eso. Y sacarles provecho. Te están mandando saludos, Marlene y Victoria Celada. Ay, sí, tía. Ramos. Dice, buena Cindy, preciosa, este es lo tuyo, bendiciones. Igual, saludos a todos los que nos están viendo. Saludos. A Jennifer, a Milka, y está viendo también más personas que están comentando ahí en las redes sociales, pero bueno, a mí también me interesa saber cuáles son tus autores favoritos. En algún momento hicimos una pequeña videollamada, pero igual, cuéntanos un poco. Bueno, sobre mis autores favoritos, hoy en día tengo muchos autores favoritos que ya, a ver, siempre relacionamos los autores favoritos con ficción, pero estos personajes pasaron de ser para mí de ficción a no ficción, entonces son muchas personas a las que admiro. Yo, aunque se me venga el mundo encima y aunque todos me critiquen, mi autor favorito siempre va a ser Pablo Neruda. O sea, Cindy, ¿pero qué te pasa? Pasó así. Mi autor favorito. Es que bueno, hay mucha controversia con la biografía de Pablo Neruda, sí. No denuncias de por medio públicas, digamos. Todo, ¿no? Pero yo llegué al mundo de los libros con Pablo Neruda. Con Pablo Neruda, y se queda ahí. Y es como quien me llevó y me hizo conocer el mundo de la poesía en este caso, ¿no? Blanca Varela es una de las mujeres poetas a las que yo admiro muchísimo, sí. Pizarnik, también Lorena comparte, bueno, yo comparto ese gusto con Lorena. Lorena la admira más que yo, pero yo también admiro mucho su trabajo. Después, Ribeiro, que es un clásico de la literatura peruana. El mejor cuentista, nunca dejas de aprender con él. Y bueno, ahora, justo hablábamos, Murakami es un lector al que yo disfruto mucho. También hay muchas controversias. Me parece con su que hasta literatura. El día de hoy hay muchos. Sí, Murakami sí. Es un escritor querido por muchos y odiado también por muchos. Y hasta el día de hoy, bueno, sus lectores y sus seguidores dicen por qué no le dan el premio Nobel. ¿Por qué no le dan el premio Nobel? ¿No? Pero bueno, hay quienes, y en todo. En todos los libros va a ser así. Sí. Oye, ¿por qué publicas esto? ¿Por qué lees esto? ¿Por qué lees el otro? Porque disfruto su lectura y porque para mí, particularmente como Cindy o como Pepito o como Katy o como, no sé, yo disfruto y siento que esta lectura a mí me aporta. A mí me parece que el lector empieza a construir las necesidades de lectura, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en una etapa de mi vida en la que estoy buscando siempre autoficción y autobiografía. Entonces, esa es mi necesidad ahorita, porque me parece que se acerca quizá a lo que yo, además, como lectora, como escritora, me quiero acercar. Entonces, quiero ver más claro. o menos los referentes, ¿no? Entonces, me parece que por ahí también uno construye el mundo de sus necesidades. Exactamente. Uno va aprendiendo. En mi caso, como editora, yo voy aprendiendo mucho de todo lo que que voy leyendo en mi día a día. O sea, no estoy enfocada netamente en un género, porque he editado libros desde crecimiento personal, libros infantiles, como te decía, edité a Jorge Eslava, edité a las hermanas Paz, edito a las hermanas Paz, que tienen su María perro Claudia, sí, el perro calato, Chimo, sí. Edito a Carmen McEvoy, que es una top en cuanto a actualidad, a sociología en nuestro país. Edito a Humberto Jara, que es uno de los periodistas más renombrados de nuestro país. Por otro lado, he editado al doctor Pérez Alvela, entonces igual aprendes de todo. A Sacha Barrios, entonces es un mundo muy diverso el que al editor le toca vivir. Muy, muy diverso, créeme. Pasas desde editar libros para niños a editar libros de crecimiento personal, de salud, de sociología, de actualidad, y en todos aprendes algo. Qué interesante. Mira, te siguen mandando saludos. Ay, como estás en Chachapoyas, tu familia te está bien y tus amigos también. Nos dice Patty Rosas, felicidades querida Cindy, y también Hugo Celá nos dice, felicitaciones Cindy, lo máximo sobrina, a veces tu tío. Ejemplo de muchos soñadores de su futuro, exacto, muchas bendiciones. Igual, gracias por conectarse. Y Cindy, vamos a seguir conversando todavía, sí, pero te parece, vamos a ver la secuencia de Paulo. Ay, pequeño sí. Lector, así que vamos a ver vamos a ver la secuencia de Paulo. Igual vamos a seguir comentando un poco sobre lo que vamos viendo. Gracias. Vamos con pequeño lector. Porque nuestra niñez también ama leer. Pequeño lector. Bienvenidos amigos al Pequeño Lector. Hoy día les quiero recomendar un nuevo libro que se llama El Cuy Valiente, de Leila Alburqueque y ilustraciones de Marcos Torres Guzmán. Esta historia trata de Mircha, un cuy que su abuelo le cuenta la historia del cuy valiente. Y en la historia que cuenta, el cuy valiente y su amigo Garcon el zorro se deciden aventurar para encontrar un país lejano que estaba rodeado de mares dorados. Entonces Mircha, muy emocionado, se decide ir a buscar al cuy valiente y a Garcon. Y solo encuentra a Garcon. Y Mircha y Garcon pasan muchas aventuras, hacen amigos. Y por el final, Mircha se pone muy triste porque nunca pudo encontrar al cuy valiente. Pero Garcon lo anima y le dice que él formó su propia historia del cuy valiente. Y así termina el cuento, amigos. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Chao! Qué lindo. ¿Y qué te pareció, Cindy? Hermoso, ¿no? Y como te decía hace rato, qué bonito incentivar la lectura de los más chiquitos. O sea, que desde esta edad ya tengan la capacidad de hablarle al público, de entender el texto, de sacar el mensaje de ellos mismos, explicarnos la importancia, el mensaje, la idea principal. Es algo que se debe incentivar en los desde muy chiquitos. O sea, ahora hay libros para prelectores, se llama, que son libros para niños de 3 años, en los que tú ya puedes ir hablando y conversando con ellos y enseñándoles y ayudándoles en todo en este camino tan largo que es el mundo de los libros, pero sobre todo fomentando la lectura en casa. Yo creo que tú eres un buen ejemplo para eso. De verdad, yo te admiro, en serio. Sí, mira, porque justo cuando Pablo, bueno, antes de la grabación, me contaba, ¿no? Mira, el libro trata de esto. Esta parte no la voy a contar porque no es importante, me dicen. O sea, ya sabe lo que es más o menos armar una estructura para lo que él va a decir, ¿no? Porque luego me dicen, no, lo que pasa es que Mircha quería encontrarse con el cuy valiente, con la historia que el abuelo le contaba, y al final me dice, Mircha nunca encontró al cuy valiente, pero Mircha se dio cuenta que durante toda esa búsqueda, él era el cuy valiente, ¿no? Y por eso al final él menciona y dice, él se dio cuenta de que en realidad él ya había armado su propia historia del cuy valiente, ¿no? Y me parece súper interesante, y de hecho justo comentabas el tema de los prelectores. Me parece que también hoy en día ya sacan libros, no obviamente con hojas, no con este material, sino un material especial para que los más pequeños, los bebés puedan ir también. Sí, o sea, libros que te ayudan, bueno, el papá les puede leer, pero ellos pueden ir reconociendo sonidos, que todo eso influye ya en la formación, en el cerebro de los chicos, en reconocer el sonido, algunas palabras, señoras, qué sé yo, bueno, tampoco es que sea muy especialista en esta educación psicomotriz, creo que se llama, pero bueno, es muy importante incentivar en los chicos. Particularmente a mí me encantaría que en nuestra ciudad hubiese pues un par de librerías que tengan este producto y brindarles a los chachapoyanos la oportunidad de acceder a los libros. Nosotros acá carecemos de eso. Sí, es una problemática. Tenemos pequeñas librerías. Pequeñas. Sí. Pero también tendría que analizarse en el tema de la demanda también, cómo va. Exactamente. Por ejemplo, yo cosas que no encuentro acá, normalmente las busco en librerías digitales o en amigos de que tienen también, venden libros de segunda, uh-huh. o con Crisol o con librerías muy grandes. Sí. Que hacen los envíos a nivel nacional, pero yo siempre creo que en una ciudad debería haber un libro es como te decía al inicio, te abre las puertas a un mundo nuevo y no perdamos ese hábito. O sea, hay muchos chicos que ahora prefieren estar en el videojuego, en el celular. Los padres prefieren darle la tablet al niño para que se tranquilice en lugar de comprarle un libro y ayudarles e incentivarles y enseñarles a leer. O sea, creo que esto viene mucho desde casa. Sí, me parece que ahí en ese sentido la idea o lo que sería más fructífero sería aprender a dosificar las cosas que consumes, ¿no? Exactamente. E igual trasladarle eso a tus hijos, a tus sobrinos, a tus familiares más cercanos, ¿no? No está mal que veas la tablet, no está mal que veas el celular, pero hazlo dentro de un tiempo prudente y obviamente si estás con menores de edad, saber qué es lo que están viendo y qué es lo que están haciendo. Sí, totalmente. Sí. Vamos a continuar con más en libros para qué. Vamos a ver efemérides con Isabel. Ella nos habla un poco sobre Arthur Rimbaud, este poeta maldito. Hola, bienvenidos a Efemérides con Isabel. Hoy conoceremos un poco sobre Arthur Rimbaud. Un 20 de octubre de 1854 nace el poeta francés Jean-Nicolas Arthur Rimbaud, quien a la edad de 19 años abandonó la literatura para emprender un viaje que le llevaría por Europa y África. Arthur constituyó un punto de referencia fundamental para las vanguardias literarias surgidas en las primeras décadas del siglo XX. Y hoy celebramos su cumpleaños recomendándote una de sus obras publicadas por él mismo, denominada Una temporada en el infierno. Esta producción literaria surge de los enlaces que tuvo con el gran poeta Paul Bourlain, con quien pues hubo una conexión de amistad, romance, poesía y ruptura. Este libro tiene una estructura de 8 partes, además de la introductoria, y es en esta página introductoria que sintetiza la condenación del narrador y nos prepara a la historia. Arthur Rimbaud generó la subversión más profunda de la poesía francesa. Bueno, un poeta que dio mucho que hablar en su época y que también fue traído a la actualidad. Bueno, gracias Isabel por enseñarnos un poco sobre Arthur Rimbaud, este escritor francés que tuvo una vida también para su época enmarcada dentro de un tabú, ¿no? Él era homosexual, tuvo una relación muy estrecha con Paul Verlaine y bueno, pues también aparte de una relación era también muy conflictiva esta relación según lo que tú puedes encontrar en la biografía de Arthur Rimbaud. Y bueno, Cindy, vamos a ir culminando, pero vamos a hacer el sorteo también, invitar a todas las personas que han estado comentando. Entre ellas se va a sortear el libro La psicología del yo de Ana Freu. Este libro bueno, ha sido entregado gracias a Oblicua Libros, la librería de un amigo que bueno, me hizo llegar este libro para el sorteo del programa, y lo pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Oblicua Libros, ¿no? Entonces vamos a ir con el sorteo mientras Heiner va chocolateando ahí en vivo porque todo aquí es transparente, obviamente es transparente. Cindy, algo final que quizá quisieras comentar sobre todas estas reflexiones que estamos haciendo. Algo aquí final, bueno, que primero que apoyen los padres, ¿no? Que apoyen a sus hijos siempre en lo que quieran hacer. Chicana, ya he ganado. Judith Chicana. Sí. Judith Chicana, bueno, ya nos vamos a contactarnos contigo para hacerte entrega del libro para que te acerques a la municipalidad. Y felicitaciones por el premio. Sí, un buen libro, de verdad. O sea, yo ahora, por proyectos que estoy llevando en la universidad, en la editorial, estoy llevando muchos libros de psicología y de encontrarse con uno mismo. Así que recomendadísimo el libro, te va a ayudar ayudar, Judith, muchísimo en este reconocimiento del yo y del ser. ¿Ves? Pasé de la literatura a la psicología, y eso es lo que te hace el mundo, el ser editor. No encerrarte en un solo aspecto de la literatura, sino abrir tu mente a muchos ámbitos, ¿no? Sacarte prejuicios también, sí, ¿no? Sacarte prejuicios. Porque yo cuando estaba en la universidad en Trujillo era como que siempre algunos, oye, ¿pero qué vas a leer a Coelho? ¿Qué te va a enseñar Pablo Coelho? Era una cosa así, pues, ¿no? O sea, bien estigmatizante también, que quizá cuando eres joven crees que hay una literatura que es superior a la otra, ¿no? Pero en ese sentido, el lector en realidad es el que marca la ruta de sus lecturas. Sí, y a ver, y ahora que hablas de Coelho, Coelho es uno de los autores más vendidos, y a cuántos jóvenes y grandes les ha ayudado. Y los introduce, ¿no? En sí, la lectura también. Exactamente. Bueno, Cindy, antes de terminar ya con libros, ¿para qué? Esa pregunta, ¿libros para qué? ¿Libros para qué? Para viajar a otros mundos, para conocernos, para conocer a los demás, para acercarnos a otros mundos y viajar. Es esto, viajar a otros mundos, adentrarnos y vivir esa experiencia tan rica y engrandecedora que es la lectura. Lean mucho, disfruten, no es necesario que lean literatura que ustedes consideren top, no. Lean lo que a ustedes les plazca y lo que ustedes disfruten. Y nada, y acá en vivo, como todo es transparente, me comprometo con Andrea a hacerle llegar unos libros para que haga sorteos para chicos y grandes. Y nada, espero acompañarte en otra sesión, transmisión en sí, algún momento. Sí, me ha encantado tenerte aquí, la verdad, conocernos en realidad, ¿no? Porque ya habíamos hablado por Instagram, por WhatsApp, videollamadas, pero no es la misma conexión como cuando tienes a la persona. Exactamente. ¿No? Entonces eso, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Recuerden que si se perdieron algún capítulo de Libros para Qué, también nos encuentran en Spotify, y ese capítulo, bueno, ya va a ser subido dentro de poquito también para que lo puedan escuchar si es que se lo perdieron. Igual va a quedar grabado también en el Facebook de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. Muchas gracias, nos reencontramos el próximo miércoles con más libros. Chau, chau. Gracias, cuídense, chau, chau.